¿Qué tal? ¿Cómo les va? A partir de ahora y durante 60 minutos los vamos a estar acompañando, como lo hacemos todos los sábados, para tratar de conversar con ustedes y compartir con toda nuestra audiencia los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy, como les habíamos anticipado, hace exactamente 7 días nos vamos a ocupar nada más y nada menos que de un gigante emergente que es Rusia. Esta potencia euroasiática que ha marcado agenda a nivel internacional, que ha recuperado su protagonismo después de la implosión de la antigua Unión Soviética y que ha merecido una consideración especial a partir de impactantes logros en materia de política exterior, con una cancillería muy sólida, con un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la recuperación de algunos aspectos trascendentales de su soberanía, con formas de y estándares de cuidado de una democracia que quizás en Occidente nos hace un poco de ruido, que tiene sus especificidades, sus singularidades, que de hecho apunta nada más y nada menos que a la recuperación de la democracia soberana, así se llama el modelo de Putin en Rusia, y que por supuesto nos ofrece un sinnúmero de interrogantes que vamos a tratar de develar en estos 60 minutos, en este caso con la presencia de un invitado, de Gastón Rieder, un joven politólogo especialista justamente en las cuestiones centrales que atañen a la realidad rusa e incluso al interior de esa propia nación, del país más grande del mundo, un país que tiene 9 usos horarios, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, y que por supuesto, como les decía hace un rato, ha recuperado desde unos años a esta parte un protagonismo a nivel internacional que a esta altura resulta indiscutible y lo transforma en un objeto de análisis y debate obligado. En eso estamos, y en eso estamos, les decía con Gastón Rieder, politólogo, miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos y especialista en Rusia, que hoy estrena en Multitud. Buen día, Gastón. Soy Eduardo Aguirre. Buen día, Eduardo. Un gusto tenerte aquí en Multitud y gracias por tu predisposición. No, un placer. Bueno, mira, quiero decirles a nuestros oyentes que vos tuviste la amabilidad de compartir en nuestro blog Derecho a Réplica un artículo que a mí me resultó muy interesante respecto a los estándares o la performance democrática de Rusia, que es todo un tema que motiva una multiplicidad de debates, discusiones, encuentros, desencuentros, etcétera, etcétera. Y la verdad que creímos muy importante que participaras de nuestro espacio radial para explicarnos algunas de las cosas que decís en el muy interesante análisis que haces de las prácticas democráticas subnacionales en Rusia, pero también de otros temas que la verdad que para nosotros significan interrogantes, perplejidades, que nos interesaría discutir con vos. En primer lugar, a ver, ¿qué significa este estilo tan particular de un personaje internacional de peso como Vladimir Putin, su concepto de Rusia unida y su espacio político de Rusia unida? ¿Y cómo entendés vos esta idea de la democracia soberana, que yo no sé si me escuchabas hace un rato, formó parte de mi editorial, de mi breve editorial introductoria? Bueno, sí, no caben dudas de que Rusia a nivel internacional se considera a sí misma como una democracia, ¿no? O sea, uh-huh, a partir del derrumbe de la Unión Soviética acontece lo que se conoce como la tercera ola democratizadora, es decir, las transiciones desde regímenes autoritarios hacia democracias, uh-huh, de corte liberal. Ahora, lo cierto es que estas democracias no necesariamente, o sea, perdón, lo cierto es que estas transiciones no necesariamente se completan, es decir, pueden quedar a mitad de camino, pueden quedar democracias donde a fin de cuentas la garantía de libertades civiles, donde las elecciones no son libres, no son competitivas. En este sentido me parece que Rusia, a nivel nacional, no es una democracia soberana donde se respete, digamos, la división de poderes, donde, uh-huh, se respete mismo las competencias de las regiones, Yo creo que Rusia ha atravesado un largo camino desde el colapso de la Unión Soviética, sin lugar a dudas, que sufrió por la crisis económica que esto causó, la terapia de ultrashock liberal de los 90 la ha azotado y en términos políticos implicó un derrumbe de todo su sistema, y que Putin ha logrado, en ese sentido, recomponer al Estado ruso. Lo ha centralizado y en ese sentido ha frenado lo que podría haber sido una transición a una democracia exitosa, ¿no? Aún así hay que tener en cuenta, como vos mencionabas, el trabajo que hice sobre las prácticas a nivel subnacional, hay que tener en cuenta que Rusia es un país, bueno, federal, es el país, como vos decías, el más grande del mundo, y cuenta con ahora 85 sujetos federales. Esto quiere decir que, al contrario del caso de Argentina, donde solo hay provincias y, bueno, el distrito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rusia hay numerosos tipos de entidades subnacionales, tenemos okrugs, óblasts, repúblicas también, y hay 85 de ellas. En ese sentido, Putin no necesariamente ha logrado disciplinar de la misma manera a todas las regiones, que sin lugar a dudas tienen sus múltiples, digamos, sus distintos desafíos, sus estructuras socioeconómicas, demográficas totalmente distintas. Por lo pronto hay algunos lugares que están que dan a la frontera con la Unión Europea, otros que dan a la frontera con China. Es decir, es todo un campo muchísimo más fino que el del ámbito nacional, ¿no? Gastón, perdóname esta interrupción. Vos decías recién que, evidentemente, en esta tarea para nada sencilla de la unificación o de la reunificación de Rusia en base a otras, a otras categorías diferentes de las que de alguna manera caracterizaron a la antigua Unión Soviética, aparecen estos matices, estas diferencias al interior de sus estados nacionales, por decirlo de alguna manera, y te planteaba también que seguramente debe aparecer una suerte de dilema demográfico, porque uno ve que al interior de Rusia conviven pueblos, nacionalidades, hasta, yo te diría, diferencias culturales muy importantes. ¿Cómo es, de acuerdo a tu mirada, este proceso de unificación con ese crisol tan variado, sin ninguna duda? Sí, Rusia, la realidad es que Rusia es un país súper heterogéneo en lo que atañe a la demografía. Hay, como vos decís, numerosas religiones. Por supuesto que la principal son los cristianos ortodoxos, pero tenemos algunas partes donde hay, bueno, comunidades judías muy importantes. Hay cerca de 600.000 judíos en toda Rusia, que parece poco, pero a nivel de colectividad es bastante importante. Uh-huh. Por supuesto, concentradas en Moscú y San Petersburgo, ¿no? También tenemos algunas regiones donde hay musulmanes. Perdón, ¿eso es así? Musulmanes concentradas en Moscú y San Petersburgo. En el Cáucaso. Hay cerca de 8 millones de musulmanes en Rusia. Y en sí, digamos, a nivel general, el problema de Rusia es que tiene un vacío demográfico muy, muy fuerte. Desde el 91 hasta el día de hoy, Rusia ha perdido 6 millones de habitantes, ahora tiene 144 millones. Uh-huh. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos, que es bastante menor en tamaño, tiene 325 millones, uh-huh. Un poco más de la mitad. Y se espera, digamos, las proyecciones que para 2025 Rusia pierda entre 20 y 25 millones de habitantes más. ¿Esto por qué? Porque, por un lado, porque el sistema de salud es muy deficiente. Por supuesto, uh-huh. que, digo, no vamos a romantizar la Unión Soviética, tenía un montón de problemáticas. Ahora, lo cierto es que en lo que es materia de salud, la crisis que desencadena el derrumbe de la Unión Soviética hace mucho más drástico el problema de la salud. Por lo tanto, Rusia tiene una expectativa de vida, los hombres de 67, 68 años, y las mujeres de 74, 5, es decir, bastante más bajo que Argentina, y ni hablar del promedio de los países de Europa Occidental. Ahora, perdón. Putin ha intentado... Disculpame un segundito, sí. Gastón. Respecto de esto, se ha escrito mucho, y coincido con lo que vos decís, que es, se trata de un aspecto cuya centralidad no se puede menoscabar, la cuestión de la salud en Rusia depara un deterioro demográfico evidente, ostensible. A eso hay que agregarle, acabo de leer hace, o de releer hace unos días, un viejo texto de un criminólogo noruego que daba cuenta que el 40% de la población rusa es alcohólica. ¿Lo tenías sí, el, a este dato? El vodka es el problema número uno de salud en los hombres rusos, particularmente. Sí, hombres sí, rusos, claro. Y cuanto más grandes son, más problemas de alcohol tienen. Sí, de hecho ha habido, digamos, a lo largo de la Unión Soviética y ahora también campañas anti-alcohol. El vodka, sin lugar a dudas, y las enfermedades, digamos, el alcoholismo, sífilis, etcétera, impactan muy fuerte en los habitantes rusos, principalmente en las ciudades más chicas o en la campiña rusa, ¿no? Uh-huh. Estos lugares sufren, son los que más sufren este vacío demográfico, sufren, digamos, la pérdida de empleo, la inestabilidad económica, de una manera que las regiones donde se explota los variados y muy ricos recursos naturales de Rusia, o las ciudades de San Petersburgo, Moscú, no, digamos, estos están mucho más resguardados. Hay un grave problema en las llamadas, en los monocrat, en las ciudades que se basan en una sola industria, en particular cuando estas industrias ya, digamos, Rusia es una economía que depende mucho de la exportación de materias primas y de energía, ¿no? Entonces, cuando estas ciudades empiezan a perder relevancia en la matriz socioeconómica del país, lo cierto es que esto desemboca en una plétora de problemas sociales, entre los cuales el alcoholismo es uno de los más importantes. Perfecto. Gastón, una pregunta que de alguna manera se vincula con esta situación que vos describías, la expectativa de vida, podríamos añadir un salario medio bajo incluso comparado con otros países que formaron parte del bloque socialista hasta la implosión del mismo. Te doy el ejemplo de Polonia, por decir algo, por dar un ejemplo simplemente. Decime, la estructura económica de Rusia, basada, como bien lo apuntó Obama hace unos años, con cierto desdén también, básicamente en la venta de armas, de gas, de petróleo, ¿cómo se sustenta en base a las crisis que ciertamente ha tenido que afrontar fundamentalmente a partir de las sanciones de que fue objeto por parte de Occidente? Bueno, sin lugar a dudas, las sanciones que Occidente impone a Rusia tras que ocupe Crimea militarmente, la han, no sé si devastado económicamente, pero sí le han complicado lo que venía siendo un largo proceso desde el 2000 de fuerte crecimiento económico. Ahora bien, este crecimiento económico estaba efectivamente basado en la exportación de hidrocarburos, gas, petróleo y la industria armamentística, claro, que es la industria, una de las más competitivas a nivel global, es el segundo exportador de armas después de Estados Unidos, que no es poca cosa, principalmente teniendo en cuenta que hay un montón de potencias emergentes a las que le interesa armarse militarmente y prepararse, ¿no? Digamos, China, India, y digamos, muchos países del Medio Oriente. Ahora bien, del 2000 hasta la crisis financiera, el precio de las materias primas atravesaba lo que se conoce como el commodity boom, ¿no? Donde los precios eran bastante altos y bastante competitivos a nivel internacional. Cuando esto empieza a bajar, lo cierto es que la economía rusa no se encontraba lo suficientemente diversificada como para hacer frente a estas complicaciones. Cuando la demanda de los países a los que se le exporta empieza a bajar, esto afecta a la economía rusa y le representa un desafío para Putin. A su vez, teniendo en cuenta que Europa, Alemania principalmente, dependen en una proporción enorme, de más de la mitad de la energía que Rusia provee, se ha intentado fuertemente diversificar las importaciones europeas en materia de energía, ¿no? Esto también le afecta a Rusia, que ha intentado, por su parte, la construcción de ciertas vías para exportar el petróleo, digamos, el Nord Stream, el South Stream, con los cuales son gasoductos, ¿no?, donde se puede exportar de manera mucho más rápida, y también tratar de atar a ciertos países de la Comunidad de Estados Independientes, Ucrania, ¿no?, Bielorrusia, a su esfera económica, a fin de, digamos, de poder tener una fuente de exportaciones todavía firme, ¿no? Ucrania también depende de la energía de Rusia, y de hecho, cuando Ucrania ha intentado acercarse a la Unión Europea, Rusia ha contestado buscando aumentar el precio del gas que se le vende, del gas y del petróleo, ¿no?, que se le venden a Ucrania, porque están en un precio preferencial, ¿no? Gastón, discúlpame. Con este tipo de jugadas, Rusia lo que busca es seguir, a fin de cuentas, seguir un proceso de acumulación de crecimiento económico basado en este tipo de exportaciones, pero sin que el excedente sea puesto en diversificar la economía. Por lo tanto, yo creo que a largo plazo esto va a terminar mal, ¿no? No va a permitir que la economía rusa pueda hacer adelante a futuras crisis, no va a permitir, de hecho, que Rusia logre un desarrollo, aparte de crecimiento económico, porque se puede crecer económicamente, el PBI puede aumentar, lo cierto es que eso no implica que la sociedad viva este desarrollo económico y que a su vez ese desarrollo sea sustentable en el tiempo. En ese marco, las sanciones económicas para con Rusia tras la ocupación, mejor dicho, de Crimea, han provocado una caída del PBI del 3,7%. Claro. Es interesante ver cómo, en todo caso, Rusia ha buscado apoyarse en la venta de armas militares, ¿no? De hecho, hay uno de los factores, obviamente en una visión más amplia hay que tomar esto, pero uno de los factores que se dice que impulsan a Putin a apoyar a la guerra, al gobierno sirio, en lo que es la guerra civil siria, es justamente la compra de armas de este gobierno a Rusia, ¿no? Es Gastón, un negocio económico muy importante. Permitime un pequeño paréntesis. Te propongo lo siguiente. Me quedaron dos cuestiones como mínimo para repreguntarte sobre algunas de las cosas que nos venís diciendo que nos parecen muy interesantes. Esperanos un cachito, hacemos una pausa musical, no te vayas, y te vamos a preguntar sobre dos aspectos. En primer lugar, esto que vos afirmaste respecto de una suerte de pronóstico bastante desfavorable con relación a la economía rusa a partir de su vulnerabilidad, de sus variables de desarrollo bastante pobres, como vos señalabas, por un lado, y luego con relación a algo que dijiste también, que tiene que ver con el proceso de acumulación que se generó en Rusia una vez que Rusia salió de su formato socialista y se inscribió en la lógica del capital. Aguantanos unos minutos y volvemos a conversar sobre estos temas. Perfecto. Ha transcurrido ya la mitad de la edición de hoy de Multitud. Estamos conversando con Gastón Rieder, este politólogo especialista en Rusia, y justamente habíamos dialogado en el bloque anterior respecto de una multiplicidad de temas que él nos desarrolló de manera muy generosa y que nos planteó un sinnúmero de preguntas. Se abrieron una serie de disparadores que vamos a tratar de sintetizar en tres o cuatro cuestiones. En primer lugar, Gastón, vos nos decías hace un rato tu preocupación respecto de los bajos índices de desarrollo del país que advertías, y ese es un tema que yo te pediría que de alguna manera, muy brevemente, así podemos hacerte lugar a otras preguntas más, nos profundices un poquito. Que profundice sobre los problemas demográficos del país. Exactamente, los bajos índices de desarrollo, los problemas demográficos. ¿Por qué te pregunto esto? Disculpame que te complete la pregunta para que se entienda. Uno va a las grandes ciudades rusas, particularmente a Moscú, y advierte que hay un flujo migratorio al interior del país, donde las peores tareas las realizan personas que vienen de los lugares más recónditos, que no son ni moscovitas, ni personas que realizan otro tipo de tareas, sino que se trata de personas o ciudadanos que vienen de lugares periféricos. Es una cuestión. Luego, este decrecimiento de la población, que es todo un dato enorme, porque la previsión que vos dabas es muy significativa y preocupante. Nos gustaría, de alguna manera, darle una vueltita de tuerca a eso. Sí, indudablemente como vos decís, en Moscú, en San Petersburgo, que son las ciudades más importantes, uh-huh. ¿no? O sea, Moscú es una ciudad enorme, una megalópolis, o sea, tiene más de 10 millones de habitantes, sí, claro. Es un núcleo, de hecho, a punto de colapsar. San Petersburgo también es una ciudad muy importante, 6 millones de habitantes, y son lugares como todas las grandes ciudades donde se viven marcadas desigualdades. Lo interesante es que, como vos decís, las desigualdades no solo se dan, digamos, entre inmigrantes y nativos, sino también para con los rusos de regiones más pobres, ¿no? Uh-huh. Digamos, no solo Rusia tiene un problema, que es que tiene un saldo demográfico negativo, digo, no. Europa en línea general tiene este problema, pero el resto de los países, y más tirando occidente, lo compensan con inmigración proveniente de otros países. El caso de Rusia no. Y aparte de eso, está muy segmentado subnacionalmente dónde crece la población y dónde no. Por lo tanto, Moscú, San Petersburgo crecen. Algunas regiones cerca de los montes Urales, donde se explotan recursos energéticos también, pero todo lo que es Siberia y demás, no. No es que no tengan recursos naturales, Rusia la realidad es que no tiene equipamiento no tiene industria para poder explotar esas zonas cercanas al Ártico, y por lo tanto sufren y padecen lo que es una situación muy variada y muy desigual a nivel subnacional. Uh-huh, perfecto. Y respecto de lo que vos señalabas con relación a lo que podríamos denominar una suerte de alta vulnerabilidad de la economía rusa, ¿nos podés decir algo más de lo que nos señalaste muy bien hace unos minutos? Sí, sí. Lo cierto es que la economía rusa, como decía, no estaba diversificada. Ese es un problema que han tenido numerosos países, ¿no? Frente a la crisis financiera de 2008, que en algún punto seguimos viendo las secuelas hoy en día en varios países de la Unión Europea. Digo, Rusia ha basado, Putin más precisamente, ha basado el crecimiento del país en ciertas industrias clave, industrias y actividades económicas clave, como son la exportación de armamento militar y energía y otros recursos naturales, ¿no? Pero principalmente petróleo, gas, hidrocarburos. No es casual, por lo tanto, que este tipo de actividades estén muy concentradas en grupos económicos que Putin supervisa directamente, ¿no? O sea, claro. ha intentado disciplinar a los oligarcas. Lo interesante de la legislación de Rusia es que aún hoy en día, y esto como legado de la Unión Soviética, no está tan clara en términos jurídicos la distinción, digamos, en la protección de la propiedad privada. Y esto quiere decir que en algún punto los oligarcas dependen de llevarse bien con Putin para tener sus bienes seguros. Y en ese sentido es que Putin, al centralizar el poder, ha logrado una disciplina de los oligarcas y los ha, si se quiere, buscado una alianza para con ellos e impulsar este modelo económico basado en esas pocas actividades de exportación. Gastón, el problema, sí, perdón. Me parece a mí, es que cuando, o sea, al depender de la exportación en tan tan gran medida, y no solo eso, sino que cuando ese excedente no es reinvertido, no solo de manera igualitaria, sino también de manera diversificada en la economía, eso trae que una baja de la demanda de este tipo de productos por parte de los países a los que se exporta, inevitablemente acarrea graves consecuencias para el país, para Rusia en este caso, que, bueno, siendo concentrado también el excedente, sin lugar a dudas repercuten de manera muy distinta en los grupos, en las clases sociales, ¿no? Me imagino. Gastón, yo te quería preguntar sobre un tema que, a propósito de eso, te hice la pregunta anterior. Uno nota, no en el microcentro de Moscú, donde todo da una imagen de lujo, de fastuosidad, uno tiene la sensación de que está en una potencia, sino de estas asimetrías y de este proceso de acumulación tan particular que tuvo Rusia después de la caída del socialismo, que se acentúa con Putin, un proceso de acumulación primitiva del capital, por decirlo en categorías muy ortodoxas, que de alguna manera no es un patrimonio exclusivo de Rusia. Hay que analizar esto a la luz o comparativamente con lo que ocurrió con otros países emergentes del mundo, incluso en América Latina, es decir, qué puntos de contacto tienen el putinismo con los populismos, que es una cuestión muy interesante para analizar desde el punto de vista de la filosofía política, pero no en este momento, pero por lo menos para dejarlo consignado. Y respecto de eso, justamente, lo que te quería plantear es lo siguiente. Vos enumerabas al principio algunos protagonismos que son indudables de Rusia a nivel internacional, es decir, en lo que tiene que ver con su política exterior. Hablaste de Crimea, hablaste de las sanciones, de sus vínculos con Europa, siempre lábiles, siempre polémicos, siempre de alguna manera atravesado por contradicciones no menores. Lo que ocurre ahora con esta visibilización que hace Donald Trump, a diferencia de la estrategia que había marcado Obama, refiriendo a Rusia como un actor internacional de jerarquía, te pregunto, ¿hay dos Rusias? Es decir, ¿hay una Rusia que, a favor de un trabajo muy interesante de la Cancillería, algo que va a haber que analizar, esto que ha venido desarrollando Lavrov y su equipo de trabajo por un lado, y por otro lado estas dificultades para lograr un crecimiento más o menos equitativo al interior del país? ¿Me entendés esta idea? Sí, claro, se entiende. Digamos que Rusia, a nivel exterior, tiene una posición, bueno, ni hablar que estratégica en materia de recursos energéticos, claro. También es una posición geográfica estratégica implantada con su vasto territorio en todo lo que es Eurasia, está próxima a Europa, está próxima, comparte frontera con China, está también en Asia Central y muy cerca del Medio Oriente, ¿no? Entonces, yo creo que en el plano exterior esto mínimamente incomoda a Estados Unidos, que, digamos, las relaciones ruso-norteamericanas están, aún con sus rupturas y continuidades, al menos desde el mandato de Putin, muy marcadas por la desconfianza. Esto veremos si cambia o no con Trump. Pero, sin lugar a dudas, lo que, digamos, en línea general ha intentado hacer Rusia es, yo creo, afianzar una multipolaridad, ¿no?, en el mundo, digamos, frente a un derrumbe de la Unión Soviética que daría fin al orden bipolar y traería como consecuencia la hegemonía indisputada de Estados Unidos en el escenario global, lo cierto es que Rusia ha intentado formar distintas alianzas, ¿no? También con Estados Unidos, digo, en 2001 Putin fue muy rápido en prestarle solidaridad, digamos, a Nueva York por los atentados del 9-11, también formar redes cooperativas con Alemania y con Francia, principalmente con Alemania, por el tema justamente de la exportación de materias primas y de energía. Y también muy interesante en Medio Oriente, ¿no? Donde Putin, si bien con todo lo que implica la guerra de Chechenia y demás, ha salido a resaltar las raíces musulmanas de Rusia. Así es. Y mismo es miembro observador en algunos grupos, en algunos bloques regionales de países con mayoría musulmana, ¿no? Esto no es casual, ¿no? No es casual que Putin busque acercarse a ese tipo de países resaltando el legado, el supuesto legado musulmán de Rusia, que por supuesto, si bien con una minoría musulmana súper importante, también es una resignificación. En este sentido, a mí me parece que Rusia aún así no logra a los ojos de Occidente ser un aliado confiable, ¿no? Yo creo que la ocupación de Crimea, los acercamientos, si se quiere, con estos países de Medio Oriente, con Siria, por ejemplo, con Irán, y mismo con China, le hacen creer a Occidente, o a los ojos de Occidente, le representan una incomodidad, de la misma manera que Occidente para Putin no es del todo confiable. Se sabe que hay una relación simbiótica en tanto Rusia necesita vender su energía y Europa, por ejemplo, la necesita comprar, pero más allá de esto, la campaña para incluir más miembros en la Unión Europea, para incluir más miembros en la OTAN, para trazar algunos tratados bilaterales, por ejemplo, con Ucrania, con Georgia, ha desembocado en fuertes reacciones de Rusia. Digo, si se quiere, tampoco es que es tan inconexo, ¿no? La situación externa rusa con la situación interna, porque en todo caso responde a un mismo modelo económico, un mismo modelo sociocultural, un mismo modelo geopolítico de posicionamiento frente al resto del mundo, muy basado, si se quiere, en estos sectores económicos que te decía, muy basado en Moscú también, y donde la imbricación entre poder económico y poder político es bastante concentrada, digamos, uno suele simplificar esto y dice que el poder económico y político es lo mismo, y por supuesto que se pueden encontrar matices, ¿no? No es lo mismo la industria automotriz alemana que lo que puede hacer el gobierno alemán, no es lo mismo, si bien obviamente hay apoyos y demás, no es lo mismo. En el caso de Rusia, sí se puede ver que hay empresas de oligarcas que están muy en simbiosis con el gobierno de Putin. Entonces, en ese caso, yo sí veo un vínculo entre la situación interna y la externa de Rusia. Gastón, y en este orden de ideas que vos señalabas, en estos vínculos entre lo que podríamos decir los sectores dominantes del capital ruso y el gobierno, ¿qué rol juega este formato de Rusia unida en ese contexto? Es decir, a ver, si vos tuvieras que hacer una descripción o trazar algún paralelo con esta experiencia política. Bueno, yo creo que Rusia Unida es el aparato, digamos, el aparato partidario, en el cual, bueno, sin lugar a dudas, Putin juega, es el, si quiere, claro, el que tiene la... si se quiere, el que tiene las cartas más favorables en las reglas del juego, ¿no? Pero aún así, en un país donde no está tan institucionalizado, o digamos donde las instituciones informales, es decir, las rutinas, los hábitos, las prácticas informales, juegan un rol muy fuerte, como te decía, esto de que en términos jurídicos la propiedad, no es clara la legislación sobre la propiedad privada, o este tipo de cosas abundan. En lo que es Rusia, las informalidades también tienen su peso, y en ese sentido yo creo que pondría el eje en las relaciones, se quiere, de Putin y de su cúpula, ¿no? Digamos, el Medvedev, bueno, vos mencionabas a Sergei Lavrov, sin lugar a dudas, en ese tipo de figuras públicas, y si se quiere, los oligarcas y los que concentran el poder económico en Rusia. Yo pondría el eje ahí. Aún así, lo cierto es que también Rusia, nosotros empezamos este programa hablando de que Rusia hoy en día es muy difícil que se la caracterice en términos, digamos, literales de un autoritarismo, ¿no? Rusia se proclama una democracia y eso no le interesa que se la cuestione, por más que después haya alegaciones de fraude y demás, pero se entiende que busca mostrarse emplazada en un formato democrático, democrático liberal, y en ese sentido se nota porque entonces, digamos, Putin va con Rusia Unida, digamos, busca tener un partido, se nota también porque entonces le interesa, puede desestimarla, ¿no? Pero le interesa de cualquier manera a la opinión pública, se nota también por eso que ha cambiado el sistema electoral. Digo, si no le interesara, no lo cambiaría, ¿no? O sea, digamos, estas cosas son tenidas en cuenta al momento de gobernar en Rusia, no es que son totalmente desestimadas si Putin gobierna como si fuese un rey, ¿no? Eso me parece que es un reduccionismo que no logra dar cuenta de lo que a fin de cuentas es una democracia totalmente inacabada, pero tampoco es un autoritarismo y ya hay muchos matices en el medio. Putin es Rusia y Putin están en esos matices, creo yo. Hablando de matices, Gastón, no quería dejar pasar esto porque dijiste una cosa muy importante, esta idea de una democracia inacabada, pero de ninguna manera asimilable a un autoritarismo. Me quedó eso como un dato muy significativo. Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Siempre me planteé esta cuestión. Rusia tuvo que salir del sistema socialista, ingresar con costos sociales, políticos y económicos altísimos. Recordás lo que fue el principio de la década de los 90, con gente comiendo en ollas populares, miles y miles de personas en todo el país, con penurias, carencias, etcétera, etcétera. Retrocesos por doquier en el plano que vos lo analices, y luego, en términos históricos, en pocos años, produce esta reversión que vos muy bien nos describías. Te pregunto, yo siempre tuve esta duda. Más allá de que obviamente los oligarcas son oligarcas y además simbólicamente son concebidos como oligarcas, más allá de cualquier caracterización macroeconómica que podamos hacer, pero me planteo esto, ¿no fue esta la única respuesta que se tuvo que dar frente a la inevitable necesidad de aceptar las reglas de un capitalismo neoliberal en términos de creación? Voy a ser complejo en esto. De una burguesía nacional, digamos, ¿no fue esta la única posibilidad que experimentó Rusia de crear una burguesía nacional? La otra era venderle el país a las transnacionales. No había mucho espacio. A ver, si hacemos un raconto histórico de los últimos 20 años, no había muchas posibilidades de crear una democracia liberal con las categorías políticas de Europa, por decir algo. Del estado de bienestar, sin que esto implicara la pérdida de palancas fundamentales de la economía, y si la emergencia de estos factores de poder, como los oligarcas, no fueron la única respuesta que encontraron para crear una burguesía nacional. eso simplemente. Bueno, claro, lo cierto es que, como vos decís, Rusia cae, al caer la Unión Soviética, en una crisis devastadora y donde se ve forzada a aceptar las reglas del juego impuestas por Occidente, hasta cierto punto, ¿no? Digamos, no es lo mismo tampoco Polonia, República Checa o, digamos, países mucho más chicos, mucho más próximos en términos geográficos también a Occidente que Rusia, que si bien, nada, con las problemáticas y con todo lo que se sufrió en la crisis, no dejaba de ser el sucesor, el Estado sucesor de la Unión Soviética, no dejaba de ser un Estado sí, claro, de los más fuertes militarmente, de los más ricos energéticamente, con un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, un asiento permanente. Es decir, ha tenido que aceptar las reglas del juego, pero no ha podido desestimar algunas, ha podido aplicar algunas hasta cierto punto, de una manera que quizás otros países de la región no. De hecho, en ese tironeo está, si se quiere, Ucrania o los Cáucasos, que son lugares geográficamente de vital importancia para Occidente, para Estados Unidos en particular, y también para Rusia. Otras naciones, las que te contaba, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Polonia, sí han tenido que acatar a la presión occidental y democratizarse y liberalizar sus economías de una manera mucho más acabada. Ahora bien, no sé si lo que se buscó, digamos, obviamente que las circunstancias son complicadas de decir en toda su totalidad, si habría habido otras alternativas para construir una burguesía nacional, no lo sé. Yo no sé si mismo la idea de construir una burguesía nacional es necesariamente positiva. Lo cierto es que en ese contexto de una Rusia tan debilitada y también de una deslegitimación de las ideas comunistas, era muy difícil la posibilidad de cualquier otra alternativa. Y también en ese sentido, digo, se han beneficiado muchísimos grupos. O sea, Yeltsin, el primer presidente sí, de Rusia, allá en los 90, decía que lo que quería era millones de propietarios, digamos, no un pequeño grupo de millonarios, y por lo tanto entregaba vouchers, cupones de 10.000 rublos para que, rublos la moneda de Rusia, ¿no?, para que los ciudadanos compraran acciones en las empresas que vendrían a ser privatizadas, digamos, lo que se quería, que obviamente no se logró, y que obviamente una cosa es el discurso y otra es la acción, pero era formar una clase media pudiente y mucho más amplia. Ahora bien, lo cierto es que los ganadores fueron los dueños de los grupos industriales y financieros actuales, o sea, que eran los dirigentes ubicados en lo alto de la nomenclatura, los que dominaban los ministerios o las industrias de exportación, y la nueva generación, los de la juventud del Partido Comunista en la época de la Unión Soviética. Estos fueron los que lograron concentrar el poder económico, pero también eran muy, muy críticos de Yeltsin. Le hacían, por lo pronto, Rusia sufría en ese momento mucha evasión y flujo de capitales. En ese sentido, yo creo que ese proceso se fue dando sin la búsqueda de una burguesía nacional. Lo que se logró más bien fue una concentración, o sea, lo que se fue dando, mejor dicho, fue una concentración en la mano de muy pocos, de las industrias clave, que después con Zaputín logró disciplinar, y a partir de ahí empezar un proceso de acumulación a partir de ese modelo. Evidentemente esa fórmula le dio resultado y por lo tanto no intentó cambiarla, pero no sé si fue tampoco buscado. Yo creo que él al intentar centralizar el Estado, se encontró con el dilema inevitable de disciplinar a los que constituían la clase económica más pudiente del país. Muy bien, pero así las cosas, clases económicas pudientes o dominantes, un Estado de las características que vos muy bien reseñabas, más un aparato político como el de Rusia Unida, de alguna manera permiten prever que quizás estemos frente al gobierno ruso más prolongado en el tiempo de toda su historia. Está a pocos años el putinismo de atravesar ese récord y realmente creo que es un dato no menor por la trascendencia que tiene al interior y también al exterior de esa potencia. Gastón, ¿algo más que nos quieras agregar? La verdad que ha sido muy, pero muy interesante tu participación, que desde ya volvemos a agradecerte con el mismo entusiasmo que lo hicimos al principio. No, como bien decía, sin lugar a dudas es el único, uno de los gobiernos más largos de la historia rusa, digo, está desde el 2000 y mínimo hasta 2018 Putin va a ser presidente. Y lo cierto es esa, que no se esboza ninguna otra alternativa. Yo creo que habrá que ver, por un lado, digamos, los otros partidos no me parece que tengan la fuerza suficiente, aparte de que las reglas institucionales, por supuesto, a partir de cambios que Rusia Unida, el partido de Putin, ha implementado, se les hace cada vez más complicado, ¿no? Entonces, por supuesto, los partidos están bastante limitados. Lo que habría que ver igual es que qué pasa con las sanciones de Crimea, por ejemplo, y si se sigue complicando el panorama económico para Rusia, si las tensiones entre los oligarcas y Putin o el gobierno, digamos, para hablar en términos más amplios, terminan desestabilizándolo a este último, y también cómo son los actores de la sociedad civil, ¿no? Yo recién te hablaba de que las reglas institucionales, el sistema electoral, favorecían y creaban una mayoría para el partido de Rusia Unida, que es en algún punto artificial, porque vota menos gente, sí, y en todo caso, según cómo cuentes la cantidad de votos y cómo se repartan después esos escaños, es quien se queda con la mayor parte de la torta. Ahora, si Rusia favorece un sistema electoral que beneficia de una manera desproporcionadamente alta a Rusia Unida, no significa que la opinión pública necesariamente lo avale. Putin sigue siendo muy popular, pero hay que tener en cuenta ese tipo de factores, digamos, qué va a pasar con la sociedad civil si esta no necesariamente está del todo representada por los números que el sistema electoral arroje. Gastón, nos vamos quedando sin tiempo. Insisto, aún a riesgo de ser redundante, que tu participación ha sido verdaderamente esclarecedora para nosotros. Hacía mucho tiempo que queríamos tener un programa íntegro dedicado a Rusia, lo tuvimos. La verdad que nos has tirado información, datos, puntos de vista, caracterizaciones que nos resultaron sumamente útiles. Te vamos a volver a molestar porque nos quedaron varios temas en el tintero. Uno de ellos tiene que ver con la actuación de Rusia en Siria, pero bueno, eso va a ser materia seguramente de abordaje en otro encuentro. Por ahora solamente te volvemos a agradecer enfática y sinceramente tu participación. Te mandamos un abrazo y esperamos que hayas estado a gusto aquí en Multitud. Sí, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Stillness in the grove, not a rustling sound. Softly shines the moon, clear and bright. Dear, if you could know how I treasure so this most beautiful Moscow. Muy bien, escuchamos durante una hora a Gastón Rieder, especialista en Rusia, este politólogo que nos ha acercado una innumerable cantidad de datos e información. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Ojalá pasen un excelente fin de semana y Dios mediante nos volvemos a encontrar a las 12 del mediodía el próximo sábado. Chao. In this night that will end too soon, yes, a song afar fades as in a dream. In this night that will end too soon, dearest, why so sad? Why the downcast eyes, and your lovely head bent so low? Oh, I mustn't speak, though I'd love to say that you've stolen my heart. Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora, 420 de Toay, planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés.